Vengan, señores de la guerra, ustedes que construyen todas las armas, ustedes que construyen los aviones de muerte, ustedes que construyen las grandes bombas, ustedes que se esconden detrás de paredes, ustedes que se esconden detrás de escritorios. Solo quiero que sepan que puedo ver detrás de sus máscaras. Primero de mayo de 1982, arriba a Washington, el canciller inglés Francis Pym, para coordinar con los Estados Unidos la ayuda militar acordada por el presidente Ronald Reagan. Al mismo tiempo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Caspar Weinberger, anuncia a la prensa: se puede brindar al Reino Unido todo tipo de ayuda logística o de asistencia militar que requiera. Ustedes que nunca hicieron nada excepto construir para destruir, ustedes juegan con mi mundo como si fuera un juguetito de ustedes. Ponen un arma en mi mano y se esconden en mis ojos y se dan vuelta y corren alejándose cuando vuelan rápidas las balas. El crucero general Belgrano, ubicado gracias a información satelitaria norteamericana, es hundido por orden expresa de la primer ministro Margaret Thatcher ante la duda del comandante del submarino nuclear Conqueror. El hundimiento del Belgrano se va a pique también la propuesta de paz peruana. Como antes, Judas, mienten y engañan. Una guerra mundial puede ganarse, me quieren hacer creer. Pero veo a través de sus ojos y veo a través de sus cerebros, como veo a través del agua que corre por mi alcantarilla. Comunicado de la Junta Militar. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencor, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Ustedes ajustan los gatillos para que otros disparen y luego retroceden y observan. Cuando el número de muertos asciende, se esconden en sus mansiones, mientras la sangre de los jóvenes se escapa de sus cuerpos y se entierra en el barro. Siguen las explosiones en el aeropuerto, que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Corren soldados en la calle, prestos a tomar posiciones. Mientras tanto, en el lugar del aeropuerto, divisible desde aquí, se ven las llamas y la humareda que no cede. Evidentemente, esta vez ha sido alcanzado más de lleno que la primera vez cuando se produjera el ataque a las 5 menos cuarto por dos aviones que depositaron 4 bombas de acción retardada, una de las cuales explotó solamente, sin causar víctimas. Ustedes arrojaron el peor miedo que alguien pudo haber lanzado, el miedo a traer niños al mundo, por amenazar a mi hijo, aún no nacido, sin nombre. No merecen la sangre que corre por sus venas. ¿Cómo se llama su hijo? Daniel Ricardo Juárez. ¿Qué siente una madre de un soldado que está allí defendiendo nuestra soberanía en estos momentos tan importantes para el país? Antes que nada, siente un gran orgullo y más que todo una gran emoción, porque está sabiendo perfectamente lo que está sucediendo allá y que ellos tienen que estar ahí sí o sí. Señora, ¿cuál es el mensaje para su hijo en este momento? Que siga combatiendo, que siga sirviendo a su patria y, ante todo, quiero felicitarlo porque hoy es el cumpleaños de él. Bueno, muchas felicidades entonces para su hijo. Daniel Ricardo. Y sí, también para usted, señora, que tiene el orgullo de tener un hijo que está defendiendo nuestra soberanía en ese sector. Sí, yo quiero que si mi hijo me ve en cualquier momento que sea, que sirva a su patria con honor, como él sabe hacerlo, porque es un buen hijo. Y que sepa que desde acá nosotros estamos al lado de él. Y que yo, como madre, me siento muy orgullosa de tener mi hijo allá. ¿Cuánto sé como para hablar cuando no corresponde? Ustedes podrían decir que soy joven, podrían decir que no tengo educación, pero hay una cosa que sé. Pese a ser más joven que ustedes, incluso Jesús nunca perdonaría lo que ustedes hacen. Bueno, nosotros desembarcamos a las 6:30 más o menos de la mañana. Nuestro objetivo era el aeropuerto. Una vez tomado el aeropuerto, tuvimos un percance con el VAO. recuperado. Bueno, ahí se fue, se arrió la enseña inglesa que estaba en el aeropuerto, se hizo una bandera argentina, le hicieron un teniente, un cabo principal y un conscripto que es de nuestro batallón, que éramos los dos únicos que desembarcamos el batallón, un chico de Córdoba. Y después de ahí seguimos hacia el pueblo, pero ya estaba casi toda la situación, ya estaba definida porque ya había parlamentado el gobernador. ¿Sentiste miedos en algún momento? ¿Qué pensaste en el momento del desembarco y a partir del mismo momento que dijeron o le comunicaron a ustedes que iban a recuperar nuestras Islas Malvinas? Bueno, sí, miedo sentimos en el momento del desembarco por el hecho que podíamos llegar a entrar en combate y que no teníamos noticia de los comandos anfibios que había pasado. Pero el miedo del momento. Ahora, a partir del momento que nos dijeron que íbamos a tomar las Islas Malvinas, nos sentimos todos, qué sé, una sensación que no se puede explicar, es algo inolvidable. Sabíamos que íbamos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a entrar en la historia. Déjenme preguntarles una cosa. ¿El dinero que tienen es tan bueno como para comprarles el perdón? ¿Piensan que tendría ese poder? Creo que se darán cuenta cuando les llegue la hora de la muerte, que todo el dinero que ganaron nunca servirá para recuperar sus almas. Eduardo Viola, almirante Armando Lambruschini, brigadier general Omar Rubens Grafiña, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, almirante Jorge Isaac Anaya, brigadier general Basilio Arturo Lamidoso, con motivo de los delitos cometidos en la represión del terrorismo subversivo. Y espero que mueran y que la muerte les llegue pronto. Yo seguiré en sus ataúdes en la pálida tarde y observaré mientras los bajan hasta su lecho último y me quedaré parado frente a sus tumbas hasta asegurarme que estén bien muertos. Sus muecas rotas cromadas y por las carreteras.